volveré. África, África, mamá, buena vende yo con te, buena vende yo con te, África. Oye, me pa' África. Le voy con la Guinea. Oye, me pa' África. Guato Gabón. Oye, me pa' África. Guato Gana. Oye, me pa' África. Benny, I'm a